La macchina per scrivere se corrode. Vero? Falange, sin anima. Se muere. Por sus teclas se escurre. Gota a gota. El agua, la sangre. Las ausencias. Martillazos hasta la campana final. En la inútil búsqueda de reescribir el destino. Sin faltas ortográficas. La máquina, el destino, se corrompe. Los dedos, palabras, sin alma. Gota, agota, destino, el agua, la sangre. No hay mucho gusto de reescribir el destino sin falta. La máquina, los dedos, la máquina, los dedos, se corroe el destino, la búsqueda, el destino, sin falta, la búsqueda, la máquina, las ausencias.